mirada de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Yo te amé como nunca jamás lo imaginé, viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé. Queriendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Acabamos de escuchar No me arrepiento de este amor de Ataque 77. Ay, ay, ay, yo pare, yo. Explosión juvenil. Ay, ay, ay, yo pare. Golpe de Estado en Bolivia. La central obrera amenaza con paro por tiempo indefinido. El titular de la central de trabajadores incitó a la normalización del país en un plazo de 24 horas. En caso contrario, la central tendrá la necesidad de declarar huelga general indefinida como movilización y traslado de sus afiliados a La Paz para restablecer el orden del país, la paz social y el respeto de la democracia. El derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales, ya está en territorio mexicano. Fue recibido por funcionarios del gobierno que le concedió asilo político. Todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron cancelados o demorados. La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico aseguró que es por falta de personal en el sector encargado de realizar toda comunicación con las aeronaves en vuelo y tiene a su cargo facultades como alertar sobre cambios de destino, monitoreo de combustible a bordo, puntos de notificación y recibir declaraciones de emergencia por parte de los pilotos. Rescataron a 5 mujeres de una red de trata en Bariloche. Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que el sitio donde llevaron adelante el operativo se encuentra ubicado en calle Sobral al 900, en el que funcionaba un pool a modo de pantalla. Desalojo de la comunidad Buenuelo. El tribunal tiene 20 días para dar a conocer la sentencia. La defensa plantó la impugnación de la orden de desalojo de la reivindicación territorial que realiza la zona del Cerro Ventana. La fiscalía la rechaza. Aprobaron el calendario escolar para el 2020. El ciclo lectivo se iniciará en Río Negro el lunes 2 de marzo y finalizará el viernes 18 de diciembre. De acuerdo al calendario escolar aprobado hoy por el Consejo Provincial de Educación, las únicas excepciones comprenden a educación primaria con receso invernal extendido y a educación superior, cuyas actividades comenzarán el 2 de febrero. Las vacaciones de invierno serán el 13 al 24 de julio. Concentración en la Plaza de los Pañuelos, contra el golpe de Estado y el odio racista en Bolivia. Participaron integrantes de la comunidad boliviana de Bariloche, organizaciones sociales de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos. Abrió la inscripción para otorgamiento de licencias de taxis a personal con discapacidad. La ordenanza prioriza a quienes trabajaron como peones no titulares de taxis o remises. Obras sociales y prepaga deberían cubrir métodos anticonceptivos de larga duración. Según se publicó en el boletín oficial, el sistema privado de salud queda obligado a colocar y extraer el DIU, el SIU y el implante subdérmico, tal como ya sucede en los hospitales públicos. Anunciaron baja en la presión del agua. Debido a la elevada turbiedad que arrasa el río Nireco, se vio reducida la captación de agua cruda en el ingreso de la planta potabilizadora de Pilar. Personal de aguas rionegrinas se encuentran trabajando y monitoreando para controlar los índices de turbiedad. Los barrios afectados son Reina Mora, Dos Valles, Pilar 1 y 2, Entre Cerros, Lomas del Cauquén y 645 viviendas. Se inauguró la biblioteca en la casa de pre-egreso del penal 3. Estará dirigida por Javier Méndez y Dino Jeremías Rivas, dos jóvenes internos que ya están atravesando la última etapa antes de salir en libertad. Arabella Carreras asumirá como gobernadora de Río Negro el 9 de diciembre. El acto de asunción será a las 11 en la legislatura de Viedma. Horas antes harán su juramento a los 46 legisladores electos y el vicegobernador Alejandro Palameri.

Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Volvemos a repetir el número de WhatsApp por si alguien se quiere comunicar con nosotros, es 2944-784040. Ahora vamos con un audio que nos acaban de mandar. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les mando este mensaje, espero que tengan buen programa, que además que lo disfruten y que espero también que hayan disfrutado el ciclo de Explosión Juvenil 2019. Me alegro mucho que haya salido al aire y que sean ustedes los voceros de la escuela, que hagan especialistas de salida a la comunidad. Así que bueno, los felicito por el programa, los escuché todos los martes y antes los lunes, así que orgullosísima de ustedes y de lo que hacen. Bueno, simplemente espero que continúe el programa Explosión Juvenil en 2020, que además que me encantaría que sigan, por supuesto, que crezca el taller y que aprendan mucho. Bueno, la verdad es que me enorgullece y me emociona mandarles este saludo, porque sé lo que significa también para muchos de ustedes. Y bueno, les mando un beso grande, un abrazo, nos vemos en la escuela. Mensaje de Paola, su directora. Soy Mariana, estoy trabajando en mi taller y qué lindo escuchar a jóvenes comunicándose. Les mando un abrazo, que sigan. Hola chiques, feliz último programa. Y bueno, a mí personalmente me queda la esperanza de escucharlos el año que viene. ¿Será que los disfrutamos en 2020? Bueno, vamos que se puede. Bueno, gracias por mantener el espacio, gracias por estar ahí. Muy bueno el programa y los felicito. Un beso grande de una vecina coihuense, Flavia. Gracias chicos, gracias Fabi por el programa, está buenísimo, lo disfrutamos un montón, entonces vamos a estar esperando acá en el aire de nuestro barrio el año que viene, así que lindo, felicidades y gracias. Volvemos a repetir el número de WhatsApp por si las dudas. es 2944-784040. Bueno, antes de empezar a hablar, hay que agradecer a quienes nos saludaron y muchas gracias siempre por estar presentes, por darnos tanto aliento para seguir y por esperarnos realmente el año que viene. Y nada, gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo la están pasando esta linda tarde de martes? Hoy estuvo caluroso, la verdad. Sí, bastante, la estaba verdad. Para estaba para tomar unos buenos tererés. Y nuestro operador no nos hizo tererés. Si mal no recordás, nos debía tererés ya desde ayer a la noche que nos viene prometiendo los tererés hoy. Sí, la verdad que una falta de respeto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A Ralph se lo quiere y siempre se lo banca. Siempre. Ahora tenemos una mini noticia entre nosotros. ¿Quieres saberla? La quiero saber ahora que estamos en vivo. Hasta bueno, las 8:30 estamos sí, en vivo. Sí, tenés razón. Bueno, como sabrás, es nuestro último programa, entre muchas comillas. ¿Ah, sí? Claro, porque si nuestro operador se digna a venir y nosotros, como buenos voluntarios, decidimos seguir viniendo, hasta fin de mes podemos seguir viniendo a hacer el programa de radio. Ah, o sea que todo está en la mano de Ralph. Está en mano de todos nosotros, pero más que nada de nuestro operador, la verdad. Está queriendo seguir, se está levantando, para los que no pueden verlo. Está nervioso. Se está yendo, sí, ya se puso. Y miren que es morocho, ¿eh? Se puso colorado, sí. Y me parece que le habrá pegado el sol, ¿viste? Capaz se quemó, por eso se puso medio colorado, qué sé yo. Yo vení, mirá. Yo no voy a volver. Apareció. Ah, ¿no? Ah, no. Has vuelto con tu ex. ¿Qué va a hacer? ¿Es malo que vuelvas a la radio? ¿Qué has vuelto con tu ex? ¿Va a ser malo que vuelvas a la radio? Chiques, sí. No peleen. Yo verla, la quiero ver todo, pero no, acá no, ahora no. Declaraciones en vivo. Al 2019. Espero que X persona no esté escuchando la radio. Y si estás escuchando, un saludito. Y si estás escuchando, Ralph, te extraña. Si está escuchando, un saludo y que la amo mucho, pero bueno. Ay, hermano. Poneme Arranca Corazones, mejor si vas a hablar de ese tema, chi. Poné unos temas de Beret, boludo. ¿Quiere que ponga? ¿Quiere que...? Poné. Bueno. Ahora voy a poner. Dale. Bueno, agarro el micrófono yo mientras el operador va buscando aquí su música. Creo que hay un mensaje más. La verdad no lo chequeé, pero puede que haya un mensaje más. A ver qué dice este. Y bueno, mientras voy a estar hablando, sí, van a estar escuchando un rato. Sí, porque entre que, bueno, nuestro operador pone su música, el profe busca el audio. Ahora no lo ven, pero está llorando por las declaraciones muy fuertes, la verdad, que enterarme así de esta manera, no, la verdad, muy chocante. Muchacho, para mí no fue. Van a aplaudir a ese profesor, merece un aplauso, un par de chiflidos, por favor. Y por qué no un hip hop dedicado al profe viejo, Este se nota que es un amigo, ¿no? El que llama, sí. Un abrazo ahí a Sergio. Y este no sé si es para el programa, yo lo tiro al aire, me juego, a ver. Hola, Fabián. Por intermedio tuyo queríamos con Rodolfo y Lala, saludar a todos los chicos que han trabajado tanto y tan lindo en estos programas. Esperemos encontrarnos con ustedes en el aire en el año 2020, donde estén trabajando de nuevo. Un beso grande y felicitaciones para todos. Les estamos hablando desde Berisso, provincia de Buenos Aires. Bueno, y acá el operador parece que levanta el guante y se va a poner aquí un tema. Ya nos vamos que a poner sentimentales. Arranca Corazones, no me puedes poner. No, por favor. Creo que va a poner otra cosa. Por favor, operador, no me haga poner colorado con la música que elija. Lo único sí, que yo no quiero llorar, andamos todos mal. Mira que acá estamos tomando mate, estamos tranqui. Bueno, a ver, señor. Al pensar que te estoy perdiendo, que soy un gilipollas y no sé qué estoy haciendo con mi vida, con tu vida, con la vida que te prometí, fallos que cometí y ahora están volviendo. Siento si fallé cuando nunca debí hacerlo, Siento si a veces me comporte como un cerdo, pero ¿sabes? No recuerdo haber sido más feliz nunca. Y me rompo por dentro al saber que todo esto se trunca. Busca la respuesta a todas las preguntas, por favor. Quiero que recuerdes mis caricias, mi calor, y que dejes aparcado aquel dolor que te causé, porque todo fue mi culpa y eso es algo que ya sé. Me cansé de darle tiempo al tiempo para perder tiempo, y a pesar de todo el tiempo tan solo pensaba en ti, en la fuerza que me has dado desde el día en el que entraste. Lo que un día era mi vida y ahora no, y esto es así. Quiero que el tiempo se pare en nuestro primer beso. Quiero que recuerdes lo vivido junto a mí. Quiero que perdones todo lo malo que he hecho. Que nunca me abandones, pues sin ti no toco techo, y tan solo soy un desecho de lo que en su día fui. Que sí, joder, que tengo fallos y muchos, pero sabes que cuando estás mal soy yo el que te escucho. Ahora lucho por ver la sonrisa que me enamoró, y te quiero más que a nada en este mundo, aunque pienses que no. No soy el mismo, lo reconozco, pero sigo dando todo para alcanzar tu felicidad. Me miro al espejo y ni siquiera me conozco, y la rabia me consume al asumir la realidad. Recuerdo los momentos a tu lado y esto es cierto, pero es un sueño del que pronto me despierto, y miles de caricias, de besos y de te quiero van volando por el cielo porque se los lleva el viento. Igual que tus promesas, igual que mis promesas, igual que todo aquello que rondó por mi cabeza, igual que aquella fecha que marcaba nuestra vida, ya mi corazón en brecha utilizó como salida. Quiero que el tiempo se pare en nuestro primer beso. Quiero que recuerdes lo vivido junto a mí. Quiero que perdones todo lo malo que me abandones, pues sin ti no toco techo, y tan solo soy un desecho de lo que en su día fui. Ojalá pudiese tenerte enfrente, quedarme cerca aunque decidas irte, rebobinar, hacerlo todo diferente, mirarte a los ojos solo para decir que quiero que el tiempo se pare en nuestro primer beso. Quiero que recuerdes lo vivido junto a mí. Quiero que perdones todo lo malo que he hecho, y que nunca me abandones, pues sin ti no toco techo, y tan solo soy un desecho de lo que en su día fui. Bueno, este tema es dedicado para una persona que no voy a decir su nombre, pero bueno. Así que por ahora estamos mal, pero bueno, espero que para tiempo estemos más bien y se recupere todo. Ahora vamos a poner, ¿vas a hablar vos, Nal? Sí, bueno, nada, ahora estamos haciendo un tour de canciones con distintos teléfonos. Que ahora voy a poner una canción yo. Ah, bueno, dale, mande su cable y ahí vamos. Bueno, igual ya veo que ahora tenemos un problema técnico con el mío y ya está para irnos directamente. Igual. Claro, ahí ya nos jubilamos, ¿viste? Sí. Tú que adoraba tus gestos, tú que adoraba tus gestos, yo que adoraba tus gestos, a tus gestos, y ahora odio tu forma de escapar. Si manteníamos contacto, teníamos contacto, normal que me dé rabia no hablar. Pero yo sé que hay otro al que conquistas con tu labia. Yo sé que tu hechizo es poderoso y por eso prefiero estar lejos de ti. Pero nunca olvides que te quiero. Hoy no es otro día aunque fuera llueve. Hoy es otro día aunque desconozco el impulso que me mueve. En el cuarto solo escucho rever y acabo rayándome cuando llegan las 9. A mí nada me mueve y no sé a qué se debe. Al final me saco el cora pa' que se lo lleve. Disgustos y disgustos, separados o juntos, y al final la coma se va a convertir en punto. Y es normal que diga que no sabe cómo amarme. Es normal que diga que mejor separados, es normal. Yo sé que no me adapto a lo que pide, pero a veces es que pide de más. Y es normal que suelte mierda de mí por su boca, normal, a pesar de saber que se equivoca, normal. No somos compatibles y se nota, pero ¿qué le voy a hacer si es normal? Yo que adoraba tus gestos y ahora odio tu forma de escapar. Si manteníamos contacto, normal que me dé rabia no hablar. Pero yo sé que hay otro al que conquistas con tu labia. Yo sé que tu hechizo es poderoso y por eso prefiero estar lejos de ti. Pero nunca olvides que te quiero. Cuando de visita se pasaba por mi mente, yo le decía que no le iba a faltar de nada. Y le faltó lo que no supe dar. Y esta vez se ha cansado tanto que me ha dicho que no puedo remediar lo que he hecho mal. Y ahora yo me quedo aquí, atrapado en esta jungla de papel y de su piel y de cristal. Yo me siento solo, solo y tan solo, que me río de la pena y la melancolía. He dejado de ver el color de todo, ya que solo el gris predominan mi vida. ¿Y qué quieres que haga por ti? Solo sé hacer todo lo que pidas. Yo que te adoraba como eras y se fue. Yo que adoraba tus gestos y ahora odio tu forma de escapar. Si manteníamos contacto, normal que me dé rabia no hablar. Pero yo sé que hay otro que conquistas con tu labia. Yo sé que tu hechizo es poderoso y por eso prefiero estar lejos de ti. Pero nunca olvides que te quiero. Cuando de visita se pasaba por mi mente, yo le decía que no le iba a faltar de nada. Y le faltó lo que no supe dar. Yo que adoraba tus gestos, yo que adoraba tu tacto. Se fue. Acabamos de escuchar Nunca me olvides de Case. Explosión juvenil. Explosión juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Bueno, llegó el momento más esperado por la radio, el momento único y muy lindo. Los invito a que escuchen a mi amiga Nalé diciendo sus poemas. Hola, nos conocemos bastante bien. Necesito contarte cómo ha sido mi vida desde que me enamoré de ti. Desde que saboreé en mi propia carne que sentirse lleno con alguien al lado. Espero que estés bien, aunque no sea conmigo, pero he venido a soltar lágrimas fáciles, sino a darte las gracias, porque me enamoré de ti locamente, y mis heridas lo confirman. Yo era virgen en eso de tener mariposas exactamente, no sabía ni lo que era, y de repente, sin pedirlo, el viento te trajo para quedarte aunque sea un rato. No duraste toda la vida, aunque te fueses a buscar una última vez, ya era. Sé que sería demasiado tarde. Me hiciste grande siendo tan pequeña. Subimos al cielo, dejamos de ser mortales para ser eternos. Me enamoré de ti porque me enseñaste a hacerlo y el tiempo se detuvo en el momento exacto que lo hice. Por eso he venido a darte las gracias, porque me di cuenta que amar es de esas cosas que tienes que hacer antes de morir. Que tienes que enamorarte al menos una vez en la vida para saber valorar lo que tienes sin llegar a perderlo. Gracias por ser mi primera persona. Que me den igual los chubascos emocionales que vinieron después. Las terceras personas, las excusas, las miradas tristes o los abrazos de despedida. Eso me da igual, porque por ti aprendí que el amor es necesario, aunque duela. Porque hay veces que el amor de tu vida viene después del error de tu vida, y ese primero fuiste tú. Ojalá la vida te trate bien y también te vayas enamorado. Que no quiero saber si tú lo hiciste de mí, que yo solo he venido a darte las gracias por siempre, porque tú fuiste ese chico del que me enamoré, porque era inevitable no hacerlo aunque quisiese. Y por eso te he guardado un hueco en mi cabeza, de por vida, porque soy de las que piensa que si algo te hizo feliz, aunque sea por un segundo, vale la pena recordarlo. Y yo te recordaré toda la vida. Querido chico del que me enamoré, gracias. Voy a romper barreras y a impedir que las palabras se las lleve el viento solo para demostrarte que quiero estar contigo. Porque somos imperfectamente incompatibles, pero si de alguna manera nos atrevimos a cruzarnos, es porque quizás el destino es lo que no creo. Tenía algo bonito preparado para los dos. Creí saber que era el amor antes de que llegaras, pero seamos sinceros, no sé cómo has hecho. Has conseguido que me suba a tu tren en el momento exacto, y aquí estamos, desviándonos el uno por el otro sin saber qué pasará. Haces mis días un poco más felices y aunque no tengamos canciones que nos definan, tenemos amor para rato. Te quiero y te necesito a mi lado. Prometo quedarme cuanto me dejes, dejarnos la piel. Prometo demostrarte que puedo amar de mucha manera y que la nuestra es única e irrepetible. Que no quiero quitarme esos grilletes si eres la cárcel. Que me he hecho adicta a esas buenas noches sin sentido, a echar de menos y querer de más. De alguna manera me has quitado ese miedo que tenía a decirte quiero y ahora no lo grité. Te lo susurro mientras duermes para que sueñes conmigo. Ven, he parado el reloj en el día que nos conocimos solo para que esto dure un poco más, porque... Y no, no te prometo estar a tiempo, pero te prometo que aunque tarde, esto será para siempre, o por lo menos todo el tiempo que el amor nos deje, que ojalá sea eterno. Te quiero, y mira que querer es un verbo difícil de pronunciar, pero yo te quiero en cualquier tiempo, pasado, presente y futuro, en cualquier lugar y en cualquier idioma. Dímelo todo y así yo decido si ya pienso nada. Bueno, acabamos de escuchar Soje Culebra de Beret, Distancia. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Seguimos en vivo en FM Los Coihues 105.5 con, bueno, se nos unieron dos personitas más que siempre vienen a lo último a rapear, Carlitos y Julián. Hoy nos van a deleitar, como siempre, a lo último con su rap. Ya. Yeah, entro de nuevo con la rima siempre al fuego. La rima que domino siempre la llevo en el juego. Elevo mentes, lente, soy un rito lente. Rimo tan consciente que a veces rimo siente. Mi palabra suena frecuente en el instrumental. Rimas se imaginan siempre al dalara, al dalareo deo. Sé que no quiero rimar, pero igualmente sabes, tengo que rapear. Estamos en el último día de la radio. Sueno tan genial, suero casi extraordinario. Mi palabra fe en cual, con la rima siempre al ario. Se me traba la lengua con las palabras al diario. Sueño jin como jin al diario. Con palabras de mente en el escenario. Rimo real, cada vez que un blow como sabía. Con la técnica de flow con melodía. Tengo tantas rimas que encajo. Cada vez que relajo, cada vez que lajo. Cada rima que te tiro de un modo elevado rajo. Ore, hago que todos los ores. Hago que tiro los ores. Hago que cada estilo siempre mejore. Tengo un estilo perfecto, como Beacon, como C. Entendés que lo rimo como los 90 de. Estamos rimando bien, estamos rimando bien. Estoy como en mi tiempo, en los 90, Beyond Drake. Como Real, como Brilliant Dian. Rimo tanto al día, rimo tan potente siempre con mi melodía. Y siempre por día, siempre a todo el día con la rima y melodía. Ellos me sabían y también me conocían. Sabía cómo lo hago con palabras siempre real. Con la técnica de flow potente lo sabían. Con la Ey, clavoles, kilo. Clavoles, kilo zarpa. Cada vez que rimo el clan. Con la palabra se combina con la vegetina. Con la palabra siempre run. Quiere un trap bonito, quiere un trauma nito. Yo le dejo un trauma nito. Entendé que entro al micro. Como yo se lo explico. Soy el king del freestyle. Como ring, como run. Cada vez que tiro mi palabra fina se combina con la densidad. Se domina con la dentita. Cada vez que te domina con la palabra muy dura. Dura sobre la cultura. Tengo una apertura demasiado dura. Entendés que apura mi estilo satura. Soy como un rey. Me dicen cura, Ronai. Ando rimando online. Ando rimando online. Volando en el king. Volando online. Me dicen que el king llegó siempre al live. Diario. Suena king, king como honorario. Palabras sobre el vecindario. Ni a palo, papi, yo soy de barrio. Tengo un estilo siempre ordinario. Con la palabra combino siempre hablar. Como tar, con tal manera que puedo frenar. Dicen que a veces me zarpo. Porque tengo tantas palabras para rimar. Y yo lo hago tranquilo, siempre voy relajado. Con un estilo y suspiro, todo lo malo que yo he pasado. A veces me relajo tanto, que a veces pareciera que yo mismo lo canto. Siempre lo entono tanto, que a veces pareciera que yo lo aguanto. Dice que yo lo canto, pero no flasheen tanto. Si soy el king de freestyle, la aguanto. Toda la rima y la racha mala las aguanto. Soy el king de Dean, entendés que Dean. Lo rimo tranquilo como Break con Sino. Me pinto la cara como el Chapulín. Yo soy el rey del real como Real Dean. Ay, dices tantas cosas de mí que a veces pareciera que tendría que fluir en un beat. Pero dicen que es por ahí. Estoy soltando rimas por dicen por ahí. ¿Por qué dicen que yo no estoy pegado? Pero no importa, lo malo ha pasado. Tengo tantas cosas para el futuro que yo mismo ahora lo estoy calentando. así nao, nao. Lo malo está pasado, lo malo pasado y pisado, lo malo pasado y pisado. Los míos del barrio parado, entiende como siempre lo hago. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, no sé cuánto a tu grado están haciendo acá, pero estoy transpirando de tanto soltar tu rap. ¿Entendés cómo lo hago? Siempre lo puedo rimar. Tengo tantas palabras en la mente para sacar. Rimo como Sheila Dill, ¿entendés que Rinaldin? Estoy en la película de Aladdin, rimando en el beat. Domino el happy cada vez que lo ri. Me preguntan por ahí de dónde hago este hip. Dicen que por ahí yo sueno fresco, pero a veces yo mismo me molesto con el gobierno que está pisando lo nuestro. Papi, papi, yo vengo sobre dolesto. Respeto en todos lados, siempre toda la verdad. No respeto a la ayuda, papi, yo no vengo allá, pero vengo callado, frenando por allá. Pero vengo más tranquilo, papi, siempre barrio mal. Respeto a la gente humilde, no esos agrandados que se pasan al mundo hablando cosas transcebados. Tengo tanto real, al real siempre lotado. Con palabras siempre yo lo disparo. Sueno real día, siempre tono el dis. Ando bien tranquilo cada vez que sueno hip. Entendés que rimo fresco, siempre sobre este beat. Rado lo que narro, sabes vos para seguir. Somos como Bob Marlene, firmar los aires. Me riman de flow como en un cipher. Preguntan de lo que es aire, preguntan lo que hago, papi, estoy volando en aires. Dicen de lo que yo hago, muy genial. Que lo que yo estoy haciendo tendría que estar en un hat. Pero rimo fresco, siempre para rimar. Y lo rimo en ti, ¿entendés cómo le va? Me trabo porque soy humano, pero a veces yo mismo dudo la confianza de mis hermanos. No sé si un día me van a fallar, no serano, pero totalmente yo siempre le doy la mano. Rimo tan real como un genialix. Andamos rimando siempre como Real Tanix. Ando como quiera, la rima siempre en Alice. Tengo un frenal cada vez en la genialix. Llego Tano, Tano, gano, rano, dano, traje rimas, dano. Soy bastante grande, pero rimo grano, entendés que damos. Tengo tanta rima con la que logramos tantas cosas. Ay, que no, que rima hermosa, entendés que traje rima nosa. Con esta rima tendría que estar Dubai con 400 mozas. La rima que suena tan geniosa. Ingenio, enseño, entendés que rimo. Te rimo tantas cosas que a veces me comprimo. Rimo fino, entendés con vino, entendés que afino. Después me voy a mi casa, cuatro vasos, nos tomamos cuatro vinos. Rico al fin, lo fino, el din con vida. El domingo ahí, entendés que rimo el beat. Soy tan potente que hago que ese gil se quiera ir. Entendés que siempre lo hago tan genial y tics. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Estamos al aire, water. Yeah, yeah. Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas, dile a felicidad que gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja. Y la felicidad que yo, quejas, quejas. Y la felicidad que robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia. Y la felicidad que trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar. Y la felicidad que nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía. Y la felicidad que conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas simples y especiales, como a tu gente que abrazaste solo en Navidad. Después te invade el orgullo y el egoísmo, trabajando a diario para emborracharte los domingos, o en el peor de los casos viendo tele en esa silla hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así. Yo, la vida es un parpadeo donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo. Nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir se nos llevamos lo que disfrutamos. Y es que